esta soledad que atrapa y no deja escapar. Tú y yo creando un plan para poder recuperar las fuerzas que perdimos, se hacen falta para respirar. Para no gritar.